Que centellando busco un amor. Soy como el viento de la mañana, tímido y lleno de ilusión. Y soy la herida del recuerdo que se atormenta y nunca sana. Soy el lamento de mi pueblo que en el olvido sufre y se afana. Y cuando tenga tu amor, tal vez no me falte nada. Porque teniendo tu amor, mi sufrimiento se acaba. Porque teniendo tu amor, mi sufrimiento se acaba. Soy la tristeza del olvidado, el desespero del perseguido y la tristeza del olvidado. Y también soy un grito de amor cuando recuerdo mi pasado. Soy la noche del enamorado que en el olvido busca un amor. Y cuando tenga tu amor, tal vez no me falte nada. Porque teniendo tu amor, mi sufrimiento se acaba. Porque teniendo tu amor, mi sufrimiento se acaba.